En este día tan especial quiero saludar a todos los amigos del mundo, de parte de un amigo de ustedes, por supuesto, Miguel Alejandro.